dime corazón, porque a la noche me vienes a decir que está con ella. Me haces perder el sueño y me molesta. Te aflige corazón con quien se acuesta. Decime corazón si es que te importa. Acostumbró a su manera y cuando quiso se fue.